como diría el chavo Alba, eso, ni qué decir. Nos comenta Natalia que está excelente hasta ahorita el programa, que le gusta. Y dice Alba Dorsey que se dice cuéntenme love. No, corazón, porque si decimos así nos va a venir a cobrar regalías a aquella mujer Silvia Olmedo. Y pues no queremos que nos cobren. Por acá les tengo el resto de la información. Dice que ya de por sí está medio cañona la vida complicada y aparte con carencias y viviendo en un país que pertenece al tercer mundo y para acabarla dizque tratando de integrarnos a la globalización y sobreviviendo a las crisis mundiales como para complicarnos la vida, ¿no? Te mereces estar con alguien que te trate bien todo el tiempo, por descontado tú también tienes que tratarlo bien. O sea, hay que pedir lo que se da. Si no soy fiel, no puedo pedir fidelidad. Si no soy respetuosa, no puedo pedir respeto. Y si no trato bien a la gente y soy egoísta, canalla o una verdadera sinvergüenza, no puedo pedir lo contrario. Nunca hay un motivo para gritarle a nadie a menos que esté a punto de ser arrollado por un camión. Los tipos raros deben estar en el circo, no en tu casa. O sea, si por ahí tienen un fenómeno, chavas, mejor sáquenla a pasear y sáquenle provecho. No se estén arruinando la vida, por favor. No necesitamos ningún sinvergüenza en nuestras vidas. Y hagan un hueco en la vida para las cosas maravillosas. Por ahí decía el otro día, no me acuerdo, fue un programa en la televisión que estaba viendo, de esas veces que anda uno planchando la blusa para irse a trabajar corriendo en la mañana. Y decían que para darle cabida a la abundancia hay que desechar lo que no sirve. Y cuando hablo de esto, no hablo de seres humanos, hablo de gente que realmente no se comporta como ser humano. Tengan fe, por favor, porque no nos queda de otra, chavas. Hay que confiar, hay que hacer espacio para la gente que realmente vale la pena y volver a confiar de vez en cuando. Sobre todo ahora que vamos ya casi terminando el programa, les voy a dejar con una canción que me encanta. Se llama Tu locura, de Gustavo Cerati. Esta va para toda esa gente medio complicada. Alguna vez me la dedico a alguien a quien amo mucho. Espero que no se las dediquen a ustedes, o si se las dedican, tómense su Ritalin, por favor. Estamos en Pillowbook y regreso para que cerremos el programa. Mi nombre es Paloma Cuevas, qué padre que les esté gustando hasta ahora. Y déjenme todos sus comentarios en Facebook, en Twitter, ya saben, Paloma Cuevas R, en Twitter. Y si no, también puede ser por medio de nuestro mail, es libro77cabecera@gmail.com. Vamos a escuchar a Gustavo Cerati después de 2 años de sueño ininterrumpido, como el bello durmiente que es, con Tu locura. Estamos en Pillowbook. ya de regreso aquí en Pillowbook, estábamos analizando al final qué anda sucediendo y ahora qué. Bueno, asegúrense de que su criterio refleja lo que realmente les importa, chavas, lo que están dispuestas a tolerar y aquello en lo que realmente creemos. Y bueno, pues aquí va una lista de cositas para recapitular todo lo que hablamos hace un rato y vamos a poner, por ejemplo, no saldré con una persona que no me pida primero una cita. O sea, no somos de jalón, no somos opción de último minuto, ¿ok? Si alguien realmente está interesado, se va a tomar la molestia de pedir una cita. No saldré con una persona que me mantenga a la espera de sus llamadas. No saldré con una persona que no esté seguro de querer ser mi pareja, o que tenga confusiones o que se quiera andar repartiendo. No saldré con una persona que me haga sentir mal acerca de mí misma. No saldré con una persona que ingiera sustancias nocivas de cualquier tipo, llámese alcohol o drogas, hasta el punto de hacerme sentir incómoda. No mantendré una relación sentimental con alguien que le asuste hablar del futuro. No dedicaré mi precioso tiempo a alguien que me haya rechazado. No saldré con alguien comprometido, chavas. No hay que hacer lo que no nos gusta que nos hagan. Se llama lealtad de género. No mantendré una relación sentimental con alguien que no sea una buena persona y que no sea amable y afectuoso. Porfa, chavas, esta información se supone que es confidencial y que los hombres no deben de saberla, pero acuérdense que por ahí tengo yo un problema de lealtad en ese sentido porque soy mamá de tres hombres. Entonces, sí que la sepan, para que sepan a lo que se atienen y que se eduquen un poquito. Los voy a dejar un ratito con una canción padrísima de Natalia Lafourcade y los Daniels que se llama Quisiera Saber. Y regreso para que hagamos el cierre del programa. Espero que les esté gustando. El nombre del programa, por si no se lo saben o vienen llegando, es Pillowbook. Y mi nombre es Paloma Cuevas. Serías tú, saber lo que ves cuando me miras. Si pudiera actuar dentro de ti y cambiar la expresión que expulsas, quisiera saber si eres tú, saber si te aquí no te dejas ver. No sabes que me he quedado solo. Saber qué sería ser tú y por qué me volví tu infierno. este viernes pilubuquero, con música bastante bailable, a pesar del sentimiento triste que nos embarga ante el hecho de que se nos haya ido Donna Summer, y de que les prometo que les voy a dejar al final una cancioncita de ella. Ya habíamos escuchado dos al principio a petición de nuestros pilubukers. Esta noche fue de análisis del libro A Él No Le Gustas Tanto. Me encanta que se hayan expresado como lo hicieron. Muchas gracias a todos los que participaron con nosotros, a Alba, a Natalia Loera, por supuesto a Eduardo Arjona, a Salvador que anda del otro lado del programa, a José Luis que anda en Acapulco, que ya nos dijo que anda en Toluca pero que ya se regresa a Acapulco, a Gina que vino de entrada por salida, a la maravillosa Ela Aldaz, por supuesto a Gina Dorantes, a Emilio, a su hermana, a Salvador Miranda, y a todos los pillowbookers, incluido Ledesma Romero, que hacen posible este programa. Gracias, como todas las noches, a Mau Aranda, que es quien permite que este servidor se mantenga funcionando. Mau, espero que andes por ahí, y si nos escuchas, espero que te guste con lo que vamos a cerrar esta noche. Nada más, acuérdense siempre, es importante que sepamos nosotros valorarnos. Mientras nosotros no nos valoremos, va a ser imposible que alguien nos respete o nos ame de la forma en que nos lo merecemos. Por supuesto que te voy a dejar la canción de Hot Stuff al final en un ratito más, Salvador. Y para cerrar este programa y que no se nos olvide, lo que no fue, no será. Los voy a dejar con un par de canciones pertenecientes al tributo que se le hizo al llamado príncipe de la canción, José José, alias José Sosa. Vamos a escuchar con El Gran Silencio, Lo Que No Fue No Será. Un poquito después, a petición de Eduardo Arjona, El Triste con Julieta Venegas. Y para cerrar el programa, los voy a dejar con Hot Stuff de Donna Summer, a petición de Salvador. Mau Aranda, espero que andes por ahí. No se les olvide sintonizar martes y jueves de 8 a 9 y media de la noche, Adicción Musical, con el gran José Luis Mecatl. Mi nombre es Paloma Cuevas, esto fue Pillowbook. Feliz, como siempre, de que nos hayan acompañado una noche más. Y nos estaremos escuchando el miércoles con 5 leyes universales que todos debemos recordar. Saludos también por allá de aquel lado a Rodolfo Sánchez Aldaz. Ela, por favor, salúdamelo mucho. Saluda mucho a tu madre también. Y ya se está formando Salvador, está ensayando los pasos para Hot Stuff. Me la debe Salvador, por supuesto que quiero ver ese baile. Y los dejo ahorita con El Gran Silencio y Lo Que No Fue, No Será. Esto fue Pillowbook. Recuerden, si a él no le gustas tanto, 8 mil millones de personas en el mundo, habrá alguien a quien sí. Para ti siempre completo. Si sí, no pude volar en otros cielos, pero me dejaste solo, confundido y olvidado. Y otra mano me ofreció el fruto anhelado. Lo que ya fue no será. Ya no. Vete a volar a otro cielo. Qué triste fue decirnos adiós cuando nos adorábamos más. Hasta la doctrina emigró presagiando el final. Qué triste luce todo sin ti. Ya se va, se tiñen los colores de gris. Hoy todo es soledad. No sé si vuelva a verte después. No sé qué de mi vida será sin el cero azul de tu. Saborear mi dolor, no pido compasión ni piedad. La historia de este amor se escribió para la eternidad. Qué triste todos dicen que soy yo, que siempre de ti. No saben que pensando en tu amor. Triste, todos dicen que sola, que siempre estoy hablando de ti. No saben que pensando en tu amor. Maravillosa y fresca noche de viernes. Gracias por su compañía, gracias por sus palabras a todos ustedes. Esto fue Pillow Book. Mi nombre es Paloma Cuevas. Adiós.

I'm Till I lose my sense of gravity.